La gosua es un postre típico del País Vasco. Proviene de la parte alavesa, sobre todo de Vitoria-Gasteiz, pero hoy en día se puede ver como postre típico en diferentes partes de Euskal Herria. No tiene ningún tipo de dificultad a la hora de hacerlo, pero sí que es verdad que tiene varias elaboraciones diferentes que podéis ver dentro del recetario para acabar montando todo lo que es el postre. Lo primero que se realiza cuando vas a hacer la gosua generalmente suele ser la crema pastelera, ya que luego hay que dejarla un buen rato que se mantenga en frío y tal, y tiene pues bastante elaboración. Lo siguiente suele ser pues preparar el almíbar. Después haríamos la parte del caramelo que lleva. Luego preparar la parte del bizcocho. Y luego montar la nata montada. O sea, es ir montando diferentes elaboraciones que iréis viendo en el desarrollo entero del postre que hemos realizado. Y finalmente, pues ir uniendo todo lo montado para crear la gosua.